Décimo curso de formación católica para universitarios. Ciertamente es difícil en pocos minutos dar un testimonio de cualquier cosa. Eso fue lo que se me. O sea, puede ser muy simple o puede ser muy complejo. Bueno, dos cosas. Primero, estoy ante universitarios y por lo tanto puede ser que sirva mi testimonio como estudiante universitario y profesional de poca duración. Fue menos de un año que trabajé o que ejercí lícitamente la profesión. Previamente yo trabajé en hospitales haciendo guardia, incluso yo me gradué en el año 1983, si ya cumplí más de 30 años, como médico de la Universidad Nacional de Cuyo, en una época en donde se estudiaba verdaderamente. Yo tuve la gracia de ser formado por discípulos de Bernardo Usay, premio Nobel de Medicina, médico a los 18 años, a los 13 bachiller, a los 18 médico, y todos sus discípulos fueron los que comenzaron la Facultad de Medicina y la Ciencia de la Universidad Nacional de Cuyo. Y puedo decir que desde el punto de vista técnico, inclusive mis compañeros actualmente que están en Mendoza, aquí en San Rafael, por citar uno, el doctor Troyano, que es traumatólogo, tuvimos una formación muy competente, pero yo puedo repetir con el padre, con Enrique Ansaldi, me formaron como técnico, no como universitario, a pesar de que nuestra universidad, nuestra facultad dependía de Harvard, es decir, desde allí se elaboraban los planes de formación, pero realmente cuando, bueno, es otra historia, mi llamado, yo ya había visto claramente que Dios me pedía consagrarme él antes de recibirme, se me aconsejó terminar la carrera, y estudiando antropología, primero filosofía, lógica, cosmología, es decir, filosofía de la naturaleza, filosofía del hombre, allí fue el momento de crisis, porque fue como, sí, tengo todo el material, el cemento, el hierro, los ladrillos, pero decirle a la materia informe, sin forma sustancial, como decían en las charlas anteriores. Por lo tanto, yo comencé a conocer el hombre, siendo que trabajé durante 7 años en contacto con el hombre, fue la filosofía y después la teología, sobre todo, la que me permitió conocer al hombre, y doy gracias a Dios por eso. Ciertamente que no fue en vano. Yo estoy convencido que Dios, cuando llama a alguien, y sobre todo que a alguien que ha hecho una profesión, no es tiempo perdido, es como que Dios te prepara y en un momento dado te cambia el campo de acción. Si el objeto de trabajo ya no era solamente los cuerpos, sino a otro nivel. Pero ciertamente que esa práctica, ese training que uno adquirió en la praxis médica, inclusive en el seminario, me tocó también actuar como médico muchas veces, pero la formación universal o la cultura más universal yo la recibí en el seminario. Otra cosa que puede, es si yo no me canso de asombrar de los caminos de la providencia. Yo cuando estudiaba medicina, mi sueño era ser médico sin fronteras. Yo me preparaba para eso. Y sobre todo pensaba en la África Negra. Bueno, llegó el momento en que yo vi claramente, Dios me pedía otra cosa. Cuando yo era diácono, yo, entre paréntesis, yo tuve la gracia de estar desde los inicios del Instituto del Logro Encarnado. Yo fui uno de los primeros que empezamos con el Padre Abuela, tanto en la congregación en el 1984, el 25 de marzo, como después el monasterio, donde estuve 10 años, en el monasterio de los Coroneles, es decir, la rama contemplativa de nuestro instituto. Bueno, decía que cuando yo era diácono, surgió la posibilidad de fundar en África, en el Chad, que es donde quería ir Marcelito Morcela, fue compañero mío, si alguno de ustedes los conoce, en su libro está el deseo de ir al Chad. El Padre Abuela me dijo, mira, prepárate porque muy probablemente, yo feliz, de ir a África. Finalmente no se dio, me mandaron a estudiar a Roma. Yo hice mis estudios, hice el estudio de teología y ciencias patrísticas, es decir, los padres de la Iglesia, todo el primer periodo, los primeros 7 siglos de la Iglesia, cómo se desarrolló. Ese fue mi estudio. Volví aquí a Argentina después de graduarme en Roma y por motivos que no es el momento ahora contar, descubrí el mundo del Islam, los musulmanes y bueno, todas las internas entre sunitas, chiitas, lo que era el Islam en Túnez, lo que era el Islam en Pakistán, lo que era en Indonesia, lo que era en Turquía. Me interioricé y hasta tal punto me entusiasmé que me ofrecí a ir a un país de tierra islámica para trabajar con los musulmanes. Y estando yo en el año 1999, ya llevaba casi 10 años de sacerdote, era monje, estaba en el monasterio, me dice, mira, hay posibilidad de fundar en Egipto un monasterio, prepárate, buenísimo. A los 6 meses se corta la fundación, de vuelta a Roma, para hacer el doctorado. Y eso no terminó ahí, porque después iniciamos un monasterio en Italia, después me pidieron participar en la iniciación del Centro de Altos Estudios, nuestro Gensegni, nuestra universidad en Roma, después una parroquia, después otra parroquia, bueno, pasaron los años, y cuando yo cumplía 50 años, esto hace ya algunos años, me ofrecen Túnez, país donde se habla árabe, francés es la lengua que se habla, pero me parecía realmente una cosa... Pero bueno, lo recé, vi que me lo pedí a mis superiores, no había otro en ese momento que pudiera cumplir los requisitos que pedía esa fundación, y allí me mandaron. Y me encontré a los 50 años lleno de africanos, negros, porque hay una gran emigración desde el año 2003, hay 2.000 familias africanas. Repito, entre paréntesis, Túnez no es África negra, si Túnez es la antigua Cartago, que tiene más de 3.000 años de historia, más antigua que Roma. Es la patria de San Agustín, es la patria de Felicidad y Perpetua, es la patria de San Cipriano y de tantos mártires. Pero que es lo que yo había estudiado en Roma. Me encontré allí en los lugares de las cosas que yo había estudiado en los libros. Me encontré con muchos africanos. Tenemos una residencia de chicos africanos, un hogar para chicas africanas para salvarlas de la prostitución. Trabajo con familias africanas y con muchos musulmanes. Yo en la catedral, que estoy a cargo actualmente en Túnez, recibo un promedio de 100-120 musulmanes jóvenes que entran a la catedral y que quieren conocer el cristianismo, sobre todo después de la revolución, que supongo ustedes, no es tampoco momento ahora para hablar. Ustedes saben que la revolución, la primavera árabe de la que se habla, toda esta revolución, esta cadena de levantamientos que han habido en los países árabes, comenzó en Túnez, justamente, por una cuestión no religiosa. Y a diferencia de otros países islámicos, los musulmanes admiran el cristianismo, si bien somos el 1%, y asisten a las celebraciones nuestras. Yo cada domingo tengo 500 personas en la misa, en la catedral, en las grandes ocasiones hasta 1.000 personas, y el 30% de ellos son musulmanes, con los cuales dialogamos. Yo he bautizado inclusive musulmanes que no han tenido que dejar el país, y que siguen en su familia. Por lo tanto, simplemente eso, habría muchos temas para hablar. Yo preferiría en todo caso, si queda algún minuto, alguna pregunta concreta del apostolado, de la misión, pero simplemente esto de... Y estoy más feliz que nunca. Es decir, yo ya he cumplido 30 años de médico, 23 de sacerdote, de los cuales 10 en monasterio, distintas experiencias, y viendo en todo la mano providente de Dios, que nos da a cada momento lo que es conveniente para nosotros, aun cuando a veces nos parezca absurdo, pero Dios es así. Y en virtud de la fe en Dios, que se manifiesta a través de nuestros superiores, y del abandono de la divina providencia, ciertamente Dios hace maravillas. Simplemente eso...